La de puertas que da la vida y tú no te has enterado. Podréis meter mi cuerpo en una caja. Muchos viajes la vida me tuvo que hacer dar. Podréis meter mi cuerpo en una caja. Tienes el tiempo en el alma. Pucha tronco, no decaiga. Acaba con tu mente, pucha tronco, no decaiga. Tienes el tiempo que va a llamar. Pucha tronco, no decaiga. Presos privados de su libertad, como buenos compañeros reparten celda y pan. Se refugian en la soledad de las paredes, buena suerte viene, pisar la calle es lo que quieren. ¿Y qué han hecho a la vida que no les deja respirar? Se asfixian en la mierda por algo ilegal, porque un fallo lo tiene cualquiera. ¿Quién puede tirar la primera piedra? A veces me pregunto si todo lo que encuentre en mi camino será igual de injusto. Si la política cambiara, otro gallo cantaría una y no más. Santo Tomás, al compás de mi canción, puede estar bailando con la muerte otro cabrón. No hay ningún castigo que me dé tanta pena que ver cumplir condena. Las cosas no están bien, así lo sé. El mundo se reparte, ya los pobres ya se sabe. La peor parte les toca, no pueden repararlo. Nacidos con el ojo del diablo, es el trato del pan bajo el brazo. Pasan los días olvidados, lapidados, llorando, intentando que les escuchen. Oídos sordos, gritos desgarrados, aire muerto, espíritus asesinados. Tras esta vida de mierda, tras esta triste existencia, hay también una carencia de conciencia social. Da igual, nunca abriremos las puertas que hay de reja para adentro. El tiempo pasa más que lento, hermano. No solo el carcelero quien te ata de pies y manos, te va matando la indiferencia. Amaneceres tras las rejas son ya juegos de supervivencia. Ayer vencía, buscándose la vida como podía, vendía mierda. Comerciaba con su cuerpo en las esquinas y hoy lo tiene y ha perdido todo. No hay lugar, ni plata, ni oro. Solo un destino roto, poco más. No poder mirar para adelante, no querer ver lo que dejo atrás. Las cosas jamás saldrán de este agujero de mierda. Taparán palizas, injusticias, son noticias que nos dejarán a ciegas. Y mientras la delincuencia seguirá en las calles, es la ley y el orden son los únicos culpables. Arrastramos las cadenas y nuestras miserias, perdemos nuestras libertades. Atrás esa vida dejas, quejidos, lamentos perdidos desde las rejas. Atrás esa vida dejas, olvida sufrimientos vividos mientras te alejas. Atrás esa vida dejas, quejidos, lamentos perdidos desde las rejas. Atrás esa vida dejas, olvida sufrimientos vividos mientras te alejas. ¿Cuántos son? Dime, ¿quiénes son los que gritan en silencio a los que les robaron muchos sueños? ¿Cuándo se fue? ¿Cuánto tiempo fue, Abuelo, 3 años perdidos enterrados en un cementerio de hombres vivos. 3 años vacíos, sin huellas se quedaron los caminos. Luchaste, lo sé, intentaron, ¿el qué? Cambiar el color de tus palabras. Que al rojo le temían y le odiaban, pero no contaban. ¿Con qué? Con que nunca muere el alma, joder. Preso político a nadie le importaba. Cállate, cuando me da la gana. Había que medir bien las palabras y gobierno que se mueve por la pasta. ¿Qué dices? Que en las cárceles no hay nada de nada. Abuelo, te encerraron sin motivo, con descaro. Pero nadie pudo atarte de pies y manos, no. Nadie consiguió que se hiciera amigo del diablo, no. Cambiaste tu color, seguiste siendo rojo de corazón. Nadie, no, nadie se preocupó de su cuidado, porque están en malas condiciones y al gobierno nunca le ha importado. ¿Claro? Está muy claro. Llenan las vidas de esperanza, tras quedaron largos procesos por los que pasaron. Largos procesos son los que dictaminaron esa prematura sepultura. Atrás quedaron lazos fuertes, destrozados corazones bajos, de rojos encarcelados, dignidad humana sin consideración alguna. Días que no pasan en ese patio. Son tantos días los que dura ya tu calvario, que al otro lado del escenario está tu mundo imaginario, tu paraíso contemporáneo. Pero nadie puede silenciar un alma, nadie puede sembrar la calma, si no es capaz de saber hacer valer el poder, de poder devolver el placer, de renacer de la miseria, de dejar de lado la impotencia, de haber sufrido tanto para volver a navegar por la misma mierda. No hay salida entre tanta indiferencia, no hay salida entre tanta incompetencia. Lugar para la esperanza, lugar para el olvido y la ignorancia. Hay camino desde la reja de mi ventana, yo te imagino. Atrás esa vida dejas, quejidos, lamentos perdidos desde las rejas. Atrás esa vida dejas, olvida sufrimientos vividos mientras te alejas. Atrás esa vida dejas, quejidos, lamentos perdidos desde las rejas. Atrás esa vida dejas, olvida sufrimientos. mundo vivido mientras te alejas. Atrás esa vida dejas, desde las rejas. Atrás esa vida dejas, desde las rejas. Solo tienes dos salidas, la cárcel o la muerte. Es duro ser un hombre hoy en día, es duro saber que es lo correcto. Atrás esa vida dejas, olvida sufrimiento vivido mientras te alejas.